plataforma de la clase obrera antiimperialista. Iniciamos un nuevo programa desde Montevideo, Uruguay, por Radio Ciudadana y la red CONAICOP. A Bolivia. Vamos a hablar con Gregorio Mamani, a ver qué es lo que está aconteciendo allí justamente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Gregorio, un gusto tenerte en... Bueno, queremos saber más o menos cómo está el panorama al día de hoy allí en Bolivia. Bueno, el gusto es mío a este medio de comunicación de Uruguay, donde en el cual da esa cobertura pues a Latinoamérica, de hacer una información hacia el pueblo, donde en el cual anteriormente no tuvimos esa oportunidad de salir ante los medios internacionales. Bueno, pues después del cambio de gobierno, del golpismo, ahora con el proceso de cambio, nuestro hermano, a la cabeza de los hermanos Lucho y el David Chocuanca, bueno, pues Bolivia está haciendo, digamos, lo que debe hacer, ¿no? Hay un avance en el ámbito económico en el país, al margen de que ha habido, digamos, algunas fracciones, en las elecciones subnacionales, perdimos buena cantidad de los departamentos, pero eso no quiere decir, digamos, de que lo que es la estructura orgánica hacia el error. Sin embargo, tal vez ha habido error en las direcciones departamentales, en mala designación de candidatos a las gobernaciones, pero en cada estructura, lo que son los municipios, hemos tenido pues buena cantidad de alcaldes en el país con el instrumento político. No entendemos, único desventaja que tuvo Bolivia, también como otros países, ha sido tema pandemia, y esto lo entendemos de otro ángulo. Algunos que hemos plasmado lo que es el poder político económico en el mundo, ¿no? A veces creemos de que es más polemizado la pandemia, atemorizar al pueblo, y muchos sectores, por ejemplo, como clases sociales organizadas, también optaron no vacunarse, pero sin embargo creemos de que nuestro gobierno ha hecho todo lo posible de dar ese apoyo de conseguir las vacunas, ¿no? Entonces no se puede exactamente llegar a hacer entender a la población de que el contexto de la pandemia, la famosa coronavirus, pues en el mundo ha sido muy polemizado. Entonces hay pruebas que señalan, por ejemplo, cuando aíslan a las personas, incluso los han desamparado, ¿no? Entonces ha habido contradicciones. Bueno, todo eso no deja pues que nuestro gobierno que haga logros. En sí está llegando a ser la estabilidad de economía de vuelta del país Bolivia, a cambio de que el golpismo, el gobierno de facto ha deshecho pues la economía del Estado. Son cosas que en el país está pasando, pero al margen de todo esto, también hay procesos contra los que quienes han encabezado el golpe de Estado, pues han desacreditado lo que es la democracia, pero con la palabra democracia ellos han hecho lo que han querido. Bueno, eso es, hermano Rubén, estamos bien por el momento, creemos de que poco a poco va avanzando, porque la estructura política y orgánica es importante, la coordinación, engranar la fuerza política y la economía más conjuntamente con el gobierno. Exactamente. Estamos sabiendo de que hay algunos pequeños rebrotes de la derecha neofascista que tiene ustedes ahí, encabezada por Camacho, y que está haciendo problemas en lo que es la chiquitanía, justamente con lo que es los campesinos. ¿Cómo ves ese tema? Para nosotros es muy lamentable cuando se actúa pues algo planificado. Por ejemplo, antes del golpe de Estado, antes de las elecciones, cuando vimos candidato a la cabeza del hermano Evo Morales, pasó lo mismo, ¿no? Y hay videos de que se constata de que ha sido todo agitado y planificado, la quema de la chiquitanía, y para echarle la carga al gobierno, al hermano Evo. Ahora es lo mismo lo que está pasando, es todo planificado. Bueno, pues la derecha no es solo de Bolivia. En sí, a nivel mundial, la estructura política de la derecha pues está bien estructurado a la cabeza de los millonarios en el mundo, donde ellos definen quién va a ser gobierno. Pero no pasa así en algunos países. Ya de alguna forma la izquierda se organiza y está tomando riendas, asumiendo gobierno, y eso pasa en Bolivia. Exactamente. Bueno, pues esperamos de que nuestros ministros pues, de justicia, nuestros ministros de gobierno, que actúen pues en su debido tiempo, pero también debemos indicar nuestro ministro de gobierno, después del golpe de Estado, cuando asumimos el gobierno a la cabeza de Lenín Lucho, ha habido un descuido total tema de la justicia, y gracias a todo eso pues tenemos gobernaciones de la derecha, personas que nada tienen que ver, están ahora gobernadores. Eso es una reflexión para el futuro, de que la justicia debe actuarse en su debido tiempo. Exacto. Estamos sabiendo también de algunos datos que nos llegan y que hablan de que para el lado de la Chiquitanía está yendo gente que son paramilitares colombianos y, bueno, de los arrastrados venezolanos también, que están en coordinación con el narcotráfico colombiano. ¿Se sabe algo de eso? Sí, es muy lamentable, pues de alguna forma Bolivia o también como algunos países no estamos cerrando las fronteras como debe ser, pero hay algunos países que cuidan su soberanía, su patria, no ingresa cualquiera a otro país, pero cuando ves a la frontera, por ejemplo, por el lado de Copacabana, por ese lado, si ves a los turismos venezolanos que ingresan a Bolivia en grupos, son cosas que en el cual hay descuido de nuestras autoridades. Y dentro de eso, pues, por falta de un control de la identificación, se ha infiltrado la derecha por todo el país. Y eso hace que, pues, un ejemplo, antes del golpe de Estado, nos pasó lo mismo con los venezolanos. Llegaron en cantidad colombianos, venezolanos. En las manifestaciones, las piquitas, lo que han hecho los 21 días de paro, bloqueos, eran puro gente contratado. Entre esos habían gente también de bajos recursos que han sido utilizados. No ha habido tal cruceñista, comité cívico, no ha habido tal cosa, sino eran gente contratada. Y es lo mismo lo que ahora está ocurriendo. De alguna forma quieren desarticular la forma de gobernar que está haciendo nuestro hermano Lucho, y este espacio, lo que es la estructura orgánica, va a tomar riendas en esta situación de control. Bueno, pues eso está pasando en este momento, hermano Rubén. Es lamentable todo esto, pero también es lamentable que todavía en el gobierno de Lucho sigan ocupando cargos, y hay gente que está posicionando también a gente que estaba integrando lo que era el gobierno, la dictadura cívico-militar que hubo allí con Áñez a la cabeza, como son muchas pititas, como le dicen ustedes, tanto sea en los ministerios locales como en cancillerías, ¿no? Así es, hermano. Por ejemplo, todavía el control en lo político, tema del gobierno, no estamos a la cabeza ni bien engranado lo que son los movimientos sociales. Este parte de los errores también de los ejecutivos nacionales, lo que es el Pacto de Unidad. Bueno, una cosa lo que hay que entender de que en sí creemos de que gobernar, creen que digamos que el ministro sea siempre una persona que tenga corbata. Hasta el momento no lo entendemos también a nuestros ejecutivos, de que ellos no definen tampoco en tema del gobierno. Entendemos de que el gobierno debe elegir su gente de confianza, ya entendemos eso, pero nosotros como parte social somos parte del equipo del gobierno, porque si el gobierno fracasa, todos fracasamos y todos llevamos esa carga. Retomar la democracia ha costado sangre, vidas a la parte social. Entonces, dentro de ese marco, de alguna forma debe engrandar la coordinación. Bueno, pues la derecha está infiltrado en nuestro gobierno, tenemos cantidad de personas tomando direcciones importantes en los cargos del gobierno, y eso va a depender mucho de que cómo la estructura orgánica tome las riendas y hacer una coordinación con los hermanos Luis. Las personas que deben asumir el cargo político en este momento no lo están asumiendo, a pesar que tienen méritos desde la estructura del instrumento político, quienes forjamos de organizar parte de lo que es el proceso de cambio, muchos no han sido tomando en cuenta, ¿no? Eso es lo que también está pasando, una coordinación interna, lo que está faltando.